uno siente mucho temor, no por uno que está ya de vuelta de todo, temor porque esta violencia increciendo que ha ido adquiriendo el gobierno en lo simbólico, en lo teórico, en lo verbal, ahora se extiende a acciones operativas en los territorios provinciales, como fue esta acción operativa ayer aquí en Santa Cruz, consustanciado y articulado con los medios de comunicación, principalmente del Grupo Clarín, pero al mismo tiempo también con otro programa que ya es Vox Populi, es un programa de los servicios, donde el otro día escracharon a quien era el titular del Inca, que fue defendido por artistas, directores, hasta Viggo Mortensen salió en su defensa. Esta no es la Argentina que prometieron, esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir. Al contrario, es algo muy violento y que el gobierno nacional debe tomar conciencia de que no le va a servir. Es más, creo que esto no le sirve absolutamente a nadie.